las cosas me salieron mal y sin más fracasé, dándole vueltas a mi mente nunca pude ver que las piedras en el camino cortaron mis pies. El polvo hace remolinos que me queman, la toxina está corriendo por mis venas, día a día, noche a noche me envenena. Frente al espejo veo mi problema y que me estoy haciendo viejo porque en todo momento supe bien que me iba a equivocar. Aplausos para el pez que sabe nadar, flechas contra mí al andar del arco de la verdad. Mi sangre salpica mis momentos de felicidad por el error. Déjame que brinde, mi ego es un impostor, hoy por fin se rinde. Me deseo lo mejor, aprendizaje y dolor. Al final un pecador siempre sobrevive. Hoy solo quiero drogarme. Y tú quieres señalarme. Lo siento, no puedo aguantarme. Debilidad de la carne, tambaleándome bajo el brillo de la noche, voy elevándome, tratando de vivir en el hoy. Me buscan pero no estoy, ando metido en el destroy. La loquera y some sick noise, estás hablando con bad boys. Todo va bien hasta que va mal, un día la mierda se vuelve real. Está muy pesado este material, es verte de pronto en un hospital. Los malos tiempos se han vuelto, pero no me arrepiento. Siempre seguí mi instinto, ustedes siguen a tuertos. Voy a donde va el viento, la vida es solo un momento. No estoy viviendo a prisa, es que el mundo va lento. Es que tropecé, las cosas me salieron mal y sin más fracasé, dándole vueltas a mi mente nunca pude ver que las piedras en el camino cortaron mis pies. El polvo hace remolinos que me queman, la toxina está corriendo por mis venas, día a día, noche a noche me envenena. Frente al espejo veo mi problema y que me estoy haciendo viejo.